En el anterior programa tenía protagonismo Luis Carmona, el padre de Pepe Luis, y ahora coge el protagonismo pues el propio Pepe Luis. Nos va a contar cosas de su vida, de sus inicios y, claro, pues también cositas de la Barbería del Sur, de su primer grupo que hizo con Josemi, Carmona, con el Paquete, con el Negri. Y luego, cuando él se fue, pues se lo dejó al Negri como cantante y a David Amaya como guitarrista. Así que comenzamos este programa, pero atención, lo hacemos con un flashback. El 23 del 10 del año 97, en Radio Vallecas, nuestra emisora hermana, nosotros teníamos un programa, Triste Azul, y entrevistamos a Pepe Luis, porque al día siguiente actuaba en el Círculo de Bellas Artes. Y curiosamente, ese 23 de octubre del 97, uno de mis hijos cumplía un año. Y comenzamos de esta manera que vais a escuchar, felicitándolo en su cumpleaños y con el Torta, que también tuvo protagonismo en la vida de Pepe Luis Carmona. Hoy, 23 de octubre, es un día especial porque una criatura nació hace un añito y esa criatura puede ser de una persona que está escuchando ahora y mía, un poquito. Yo puse la semillita y la otra lo fabricó. Y lo fabricó también que bueno, pues ha celebrado su primer cumpleaños hoy. Y también es un día especial porque tenemos invitado un hombre que viene de una familia legendaria en esto del flamenco, y por dos motivos entonces es especial este programa. Por cumplir un añito mi niño, que ya está en la camita, no podrá escuchar esta entrevista que le voy a hacer a un monstruo, Pepe Luis Carmona, y por tener a este hombre, Pepe Luis Carmona. Y el viernes actuó en el Chaquetón con la guitarra de El Mami, le vimos ahí a Juan Moneo, el Torta desde Jerez. Y para nuestro amigo Luis, que está en Londres y nos ha llamado hoy, también dedicado a él, esta bulería del Torta, que mi niño todavía no se entiende, pero mi niña sí. Y después de esta bulería charlaremos un ratito con Pepe Luis Carmona, que mañana actúa en el Círculo de Bellas Artes. Tuve contigo, tuvimos juntos, no se me apaga la vela que tengo por tu cariño. Solo, siempre voy solo, debo de ser un solitario, entre quebranto y pena, y entre sueño y desengaño. De nuevo a casa, sabiendo que no hay nadie, y yo me vuelvo loco, me pongo a la conera. No se me va. De mi cabeza a mí no se me ha llevado. Hay de que me busque tratarte bien, hay de que te pague muy mal. No se me va, por mucho que yo quiera, me tengo que acordar que de aquellos momentos que me hiciste pasar, que de aquellos momentos que no volverá. Deprisa como el agua del río, como el aire que va, yo voy a, pero tu cara se me pierde entre las sombras, porque la noche es más larga que la muerte. Pepe, el primer recuerdo tú como flamenco que dijiste es, hostias, esto es que es mi vida, no es que sea hijo y sobrino de los Habichuela, ¿no? Sino que es que esto va a ser mi vida. ¿Cuál es? A ver, yo creo que exacto, te puedo decir, bajar al Café de Chinita con mi primo Josemi, porque ahí estaban trabajando, por lo que te digo, las figuras trabajando hasta hablado. Mi tío Pepe, mi papá, mi tío Juan vivían a 100 metros cada uno. Entonces nosotros los fines de semana, ¿vale? Mi primo José Miguel y yo, nos bajábamos con mi padre y con mi tío Pepe, que él estaba en La Bruja, mi tío Pepe. Mi tío Juan ya estaba haciendo festivales, era más mayor, estaba en otro sitio, ¿no? Y nos bajábamos los fines de semana. Y uno de esos fines de semana, pues claro, tú te quedas mirando, te sientas por allí y te ves el espectáculo, ¿no? Y uno de los días, tío, me di cuenta que, coño, que qué bonito lo que hace esta gente, ¿no? Qué bonito es la guitarra, qué bonito es el cante, qué bien baila esta gente. ¿Esto qué es? Y ahí empieza uno, en esa época, empieza uno a aficionarse eso, a decir, coño, que yo soy flamenco. Y José Miguel Carmona, mi primo, al cual adoro, y jugábamos a ser Paco y Camarón. Pero claro, jugando a ser Paco y Camarón, cantando, tocando por tarantas con un requinto que le regaló mi abuelo, nos regalaron dos. Dos requintos son guitarras chiquitillas, pero porque éramos así, teníamos 7 años. Jugando a Paco y Camarón, pero cantando por tarantas y cantando por soleá con esa edad, canturreando, a ver, entiéndeme, ¿no? Y el recuerdo que yo me di cuenta de que tenía que ser flamenco porque realmente en mi casa es que no, era otra cosa. Y aparte, fíjate, no sé si está bien decirlo o no, pero hay que ser sincero, también yo veía, no tenía un prisma exacto, pero sí veía que todo lo que pasaba en mi casa iba alrededor del flamenco. Mi padre se buscaba la vida bastante bien de eso, en mi casa se vivía del flamenco. Mis tíos, mis primos, mis primas, todo el mundo, los Habichuelas, lo que vivíamos era el flamenco, lo que hablaban entre ellos era flamenco. Te has dicho antes, que era además un barrio muy flamenco, que estaba el Moro y tenéis ese lado también Caño Roto, que estaba por allí. Es que lo tenemos a todos, tío, claro, ahí venía Caño Roto, Amador, Losada, el compadre de mi padre, Manzanita, El Veneno, todos, ¿no? Entonces digo, coño, aparte de la música, era un hábitat natural donde yo pensaba ya con 12 o 13 años, que es cuando me eché a cantar en un tablao, porque ya después hubo circunstancias más fea, ¿no? ¿Empezaste en un tablao? Claro, yo empecé en Los Cabales. A ver, yo el primer concierto que di a nivel profesional, entre comillas, ¿vale? Me lo propone mi tío Pepe Habichuela. Esto es una maravilla, ¿no? Lo que, para mí, lo que voy a contar ahora. Como José Miguel y yo jugábamos al fútbol, él era más malo que yo jugando. Yo jugaba muy bien, llegué a jugar en el Atleti, en filiales del Atleti, pero siempre, como vivíamos a 100 metros, siempre había un par de orillas que no íbamos para la casa a escuchar música, que es así esto, ¿eh? Y nos podíamos cantar y a tocar. Mi tío Pepe, claro, yo no me daba cuenta que sí, que él escuchaba, que él no escuchaba, nosotros no nos dábamos cuenta, estábamos tocando y cantando, nos encantaba, era un juego. Claro, tío, como un juego. Entonces, de momento, mi tío Pepe, pues no sé qué año era, te puedo decir que era muy joven, mucho, mucho, mucho, muy joven. Se iba a Utrecht, a Holanda, Utrecht. Y nos dice José Miguel a mí, prepararos que me voy a Holanda y que os vais a venir los dos conmigo y vais a hacer dos cantes. Y nos quedamos así, digo, ¿qué está hablando? Bueno, y venía mi primo Juan, era su segundo guitarra, y mi tío Pepe ya él había hecho el disco a Mandeli. Y dice, bueno, prepararos que venís. Y antes de ir, nos hizo una audición en el sofá. Y yo, cantamos por tarantanía. Bueno, salimos allá otra y cantamos a la gente, pero en el sentido guapo, claro, éramos pequeños, ¿no? Y esa fue, nos pagó, esa fue mi primera actuación. Al volver, me metí en Los Cabales. En Los Cabales, y ahí sí tenía yo 15 años, yo por ahí. Y estuve en Los Cabales, después ya recorrí todos los tablaos. Estuve en El Corral, en Chinito no llegué a estar, estuve en Los Canasteros. Estuve en el Corral de la Pacheca también, en el Corral de la Morería. Los Canasteros que los pillaste ya casi lo último, al final, ¿no? Lo último, porque ya era una mala época, muy, muy mala época. Y ahí, pero bueno, ahí empezamos en los tablaos, claro. Sí, porque ahí también estaba la gente de Ketama y el principio de Ketama es en los canasteros, ¿no? Claro, a ver, ellos, claro, mi primo ahora mismo tiene 50 y... Te hablo de edades porque, claro, mi primo Juan me saca a mí 5 o 6 añillos, pues cuando yo tenía 12 añillos, él ya estaba en un tablao, que empezó en los canasteros, que le enseñaba a tocar mi papá y mi tío Juan y mi tío Pepe. Y él estaba en los canasteros, ¿no? Y ahí, pues, empezó él, empezó Sorderita también, estaba Ray, tal. Ahí estábamos todos por los tablaos, hemos pasado todo la habichuela. Menos mi primo Antonio. Todos los demás hemos pasado por ahí, ¿no? Habichuela, qué buenos son. Sentimiento de mi tiento, juramento, palabra de amor, que diga bien que no se la lleva muriendo. Hay silencio por un momento. Tona y seguirilla, que por la senda del viento y el baile va a terminar. Y entre pitos y zumberas, el silencio su crespo. Y a la gente canastera, ay, le han partido el corazón. Mi copla por los rosales, déjala que venga y traiga, que está llorando a canales, hay la pena, hay de los amayas, la guitarra mora puesto, bordones en el compás, y pa'l luto, ay de los restos, se vistió la soledad. Playa, ay llorando de madrugada, ay qué pena, ay qué pena, Dios mío, ay qué pena, ay qué pena, qué pena, qué pena, Carmen Amaya. Echa la reina, ay, de los gitanos. La luna del somorrostro va llorando por la playa, va llorando por la playa, va llorando por la playa. Y a ver quién ocupa el puesto que dejó Carmen Amaya. Por los rincones llora, por los rincones llora, por no darle cuenta a nadie de lo que me hizo contar. Para que te diga, para que yo te quiera como debería, que yo te quiera. como que son los toreros. ¿Dónde está? Ay, por la mañana manteca mi pa. Por la mañana manteca mi pa. Ay, te quiero mucho. De caramelo traigo un cartucho. Caramelo traigo un cartucho. Ole, ole, ay, toca. Ay, porque qué, ay, porque está. Estás hablando que era una bonita época, las finales de los 70, mediados de los 70, todo eso, pero también la época de Madrid, esa época que empezaba Ketama, el Candela, ahí te las patas, pues eso ya lo viviste tú, ya tu época. Esa es mi época, claro. Era otra forma ya de ver las cosas, ¿no? Por eso te hablo que a nivel de flamenco, cuando Enrique llegaba ahí, Enrique todavía no había grabado nada de fusión en esa época. Entiéndeme, o sea, tal. Ya, claro, llegamos, nosotros cogemos lo último de la movida madrileña, ¿no? Llega un personaje muy importante para el mundo del flamenco, como yo digo, una persona de Granada, a la que todos queríamos mucho, que era Miguel de Candela. Y el tipo abre una historia allí. Y de momento era nuestra casa, pero era nuestra casa de corazón. Yo viví allí, Paquete viví allí, Juan, mi tío Pepe, Enrique, todos vivían, no había un personaje. Claro, Madrid ya estaba empezando a ser el centro del flamenco. Antes también lo era, pero en la época de los 70 sí, tenías que ir allí Camarón y tal. Pero ya en los 80, 85 volvían a su tierra. Ya había muchos festivales por Sevilla, por aquí. Era la época esa que te hablo de los festivales, ¿no? De Puente Genil, del Festival de Esto, de Potaje de Utrera. Sin embargo, el ambiente flamenco que había en esa época no había en Andalucía ni en sueños. Es que era lo que venía a Granada, venía a Andalucía. No lo veía ese ambiente. Porque era lo que hablamos, porque allí ya la gente. Allá en Madrid lo que eran conciertos. Era cuando el flamenco empezaba a llegar a otro tipo de público, ¿no? Lo habían hecho antes Camarón y Paco, por supuesto, los primeros, pero Paco también era mucho más internacional, ¿no? Y Camarón, cuando empezó ya en un Palacio de Deportes, es en el año, al último de los 80, sí. Él muere en el 92, empieza ya en los 88, 89, 90, que es cuando empieza a grabar La Barbería, que da Mapata Negra, desde los 85 a los 90, es cuando damos la hostia de llevarnos el flamenco. Este de los 70, que era la época maravillosa, era Petico, no Petico Miré, sino se ganaba mucho dinero en el flamenco, pero no había nadie popular, había muy pocos personajes populares. Ahí ya Madrid empezaba a ser, eran grandes conciertos, los festivales se estaban quedando por aquí y el flamenco estaba en otra dimensión, que Madrid contribuyó mucho a ello. ¿Me entiendes? Ahí es cuando pasó solo 12.000 personas de Camarón, ya empezaba Enrique hacer otras cosas con otra gente, ya La Barbería estaba presentando los discos en sitio de 2.000 personas, o sea, ya estamos entrando en otra dinámica, ¿no? Esa fue mi época, esa es la época que denominamos los jóvenes flamencos. Has hablado de La Barbería, que era tu grupo donde empezó Josemi, podían haber sido perfectamente, aunque yo pienso que lo eran, otro Ketama. Bueno, La Barbería tiene una historia muy curiosa, si quieres hablamos de ello. Un poco. Si te apetece, yo. Aquí estamos para hablar de lo que tú quieras. De lo que no quieras hablar, Pepe, no se habla. No, yo hablo de todo. ¿Sabes qué pasa? Yo, como artista, me gusta expresar lo que siento, ¿no? La Barbería es un grupo muy genial, pero viene de una historia rara, porque eso era Pepe Luis Bichol y La Barbería del Sur, y los de La Barbería del Sur. Ajá. Y eso viene porque yo estoy cantando en el Teatro Alcázar con una compañía, con la compañía de Portillo, y estábamos trabajando ahí unos cuantos flamencos en el Teatro Alcázar, ¿te acuerdas de él? Sí, sí. Yo le estaba cantando para bailar con Joaquín Ruiz, con Lola Greco, una compañía. Y entonces un muchacho, yo ahí tenía, era muy joven, 17, 18 años, y un chavalillo con 23, 24, 25 años, se llama Roberto Montero, yo no lo conocía, entró al camerino uno de los días de mi trabajo en ese teatro, hicimos 15 días, y me dice, Pepe Luis, quiero hablar contigo. ¿Quién eres tú? yo a él, ¿quién eres? Bueno, entonces me propone una cosa, Pepe Luis, tengo la barbería del sur, tengo este nombre y lo tienes que llevar tú a cabo. Yo creía que estaba loco un poco. Este tío le han dado el premio Roberto González, uno de los mejores novelistas de novela negra que hay. Hablando de Roberto Montero Glez. Ese. Sí. Anda. ¿Has visto? Pues ese tío. Tengo sí. La novela de él que habla de la primera vez que yo escuché el pueblecito San José Monje Cruz. Ole. Pero es que antes de eso el tío. No tenía ya... ni idea de eso, Pepe. Pues claro, nadie lo sabe. Por eso te digo. Mira, entonces yo no conozco a este tipo. Y a mí me parece un colgado. Cuando llega al camerino, no te estoy engañando, yo te estoy diciendo algo que es tangible, que es real, sin adornarlo. Pues este tío, ¿cómo? Pepe Luis, quiero hablar contigo. Y yo le digo, bueno, ¿quién eres tú? Y por favor, ¿podemos hablar? Me insiste de una manera este tipo, que hasta no se le llama a la gente. Claro, yo ahí venía, estaba trabajando yo con Nina Corti, trabajando aquí, o sea, yo ya ahí... Había dejado los tablaos y estaba a lo mejor ya en más teatro, pero cantando para bailar, haciendo cositas sueltas, ¿no? Pero ahí un disco era impensable, eso no era bueno. Y me dice este señor, la Barbería del Sur, ese es el nombre que yo tengo y tú lo vas a llevar a cabo, sí o sí. Joder. Y le digo, pero mira, es que no sé de lo que me habla. Pues... No vas a llevar a cabo, lo sepa o no. La barbería del sur, los barberos sacaban muela, hacían cosas, tal. Me cuento una película. Bueno, me voy a Alemania. Empezamos a hacer amistad de 10 días. Y me dice, te he conseguido un concierto en el Johnny. Alejandro Reyes, ¿sabes quién es? No, yo ya había trabajado en el Johnny, pero no había trabajado nunca solo. Había trabajado cantando para bailar, con mi tío Pepe, con Morente. ¿Qué dice? Sí. Pepe Luis Carmona Bichuela y los de la Barbería del Sur. Y me había sacado un dineral. Digo, pero si Alejandro Reyes, él me ha agarrado. Pero, claro, me pone en el brete, pero es que había pasta. ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo? Yo no sabía nada. Escúchame, que esto es verídico. Tal día, pum, hablo con Alejandro. Sí, sí, Pepe, este hombre me ha venido un concierto muy pesado. ¿Qué tenéis el día? Pepe Luis, lo de la Barbería del Sur. ¿Qué hago? No tengo un músico, yo no tengo nada. ¿Y qué hago? ¿A quién llamo? Tú fíjate qué elenco. Fíjate qué elenco. Josemi a la guitarra. Paquete a la guitarra. De percusionista venía Rubén Danta, el Negri y Antonio Carmona, el Loro. ¿Vale? Marcelo Fuentes. Al bajo. Al bajo. Jorge. Con el saxo y Antonio Canales de artista invitado y mi primo Luis y de coro. Me hago, como no teníamos nada montado, me hago la primera parte con Josemi, flamenca. Y en la segunda, cante Puerta de Pulgaria y monte un tema. Ahí es cuando yo llamo a Negri y a Paquete. ¿No? Para que miraran a esa, ahí la barbería era una historia de este, nosotros no sabemos que vamos a seguir así con ella, ¿no? De ahí al concierto y cobro. ¿Quién viene a ver ese concierto? Mario Pacheco. Bueno. Terminamos el concierto y me llama Mario. Pepe Luis, me gustaría hablar contigo. Coño, Mario, yo ya conocía a Mario porque mi tío Pepe ya había grabado ahí. Era el primer disco que tenía que tama en esa época. Bueno, pues disquillo así. Quiero grabarte. Coño, Mario, ¿cómo me va a grabar si no tenemos nada? Yo no sé qué quiere grabar. Lo que he visto es muy interesante. Ahora está viendo fusión ahí en la segunda parte. Claro, ya estaba... El bajito ya estaba viendo cositas que apuntaban. Y también, él era un tío muy inteligente. Él vio que yo era un cantador que podía hacer otras cosas. Pero podía cantar por soledad también. De esas cosas no había. Cuidado. Importante ese matiz, ¿no? Bueno, pues entonces yo llamo. Vale, yo firmo ese contrato. Y ese grupo es de Pepe Luis. Pepe Luis y la Barbería del Sur. Y llamo a Josemi. Josemi, me ha llamado Mario. ¿Quieres incorporarte? Él estaba con Ketama tocando el cajón ahí en esa época. No salía en la portada. Ketama era Josemi, era Juan, vale, Joselito. Y Soto. Primero, claro, primero fue Ray, Joselito, y el primer disco tampoco salía Antonio, creo, en la portada. No me acuerdo. Bueno, era la portada de CSP. Bueno, José Miguel se incorpora, él ya tocaba la guitarra, pero no tocaba el cajón ahí. Te vienes con la barbería y tocas, y lo producimos los dos. Y vamos a llamar a Alegría, Paquete, que eran íntimos amigos míos. vámonos. Y ahí viene la barbería. Y le digo a Mario, Mario, págame la barranca, una cosa que había sacado al Madrid, entraría mucho dinero, porque no tengo ni un tema. Yo lo que he hecho ahí, me lo pagó, nos concentramos, hacemos el disco. Y José a mí me dice, pegamos un bombazo, es la puta verdad, en esa época, claro, ahora la gente ya no... Pegamos la hostia porque ese mismo año nos vamos a Nueva York, sacamos el disco en el año 91, y en el año mismo 91 nos seleccionan y nos vamos a Nueva York con Sgae, y formamos en la hostia, ¿no? Formamos Camarón, en Broadway. Aquel año que fue Camarón también, ¿y qué tal? Eso fue un año antes. Año antes. Ellos fue un año antes. Pero claro, ellos fueron un año antes, pero es que Ketama ya tenía el disco 3 o 4 años, nosotros sacamos el disco y lo llevaron, y fue la hostia, ¿no? Entonces, de momento, pum, José me dice que, primo, yo, me ha llamado Antonio, tal, mi estuve, ya éramos tu primer hermano, bueno, pues, José Miguel, no te preocupes, te quiero ir para allá, vete para allá con Ketama. Y ese mismo año me dice Mario, Pepe, me vuelvo a llamar, el disco Camarón vino al estudio, más que el cante, no te hablo de la calidad de tal, le dimos otra historia, yo creo la barbería, que Ketama molaba, pero, señores, cuando hablo con todo el corazón del mundo, hacía una música muy bonita, pero a lo mejor estaba haciendo yo Luna que brilla, eran tanguitos, y yo ya estaba haciendo Tendré que inventarme yo, con contrabajo, después otro tipo, le metimos una hostia a la barbería, la música... El primer disco es precioso. Sobre todo el concepto, no había concepto hasta ahora. Entonces Camarón, claro, cuando veo a un chaval haciendo cuando de repente chum, yo veo brillar. Yo veo brillar las luces de la noche de la radio. duda y yo me pregunto qué puede pasar si me echo a la calle y comienzo a andar. Ella bailaba y el son de mi música, en cada nota llevaba mi súplica, le suplicaba canciones de amor. Llama Mario Pepe, me ha llamado Sony Music y te lo tengo que decir, quieren ficharte pero no quieren a la barbería, quieren que vayas tú a Sony Music. Y me quedé así, digo, Mario, digo, yo no sé, aparte de todo, digo, hombre, habla con ellos, era una multinacional y en la época que era una hostia gorda, ¿no? ¿Por qué me querían a mí solo? Yo ya hablo con ellos. Y me dicen, Pepe, no, no, tú solo. A ellos les interesaba porque estaba Antonio Carbonell en Poligrama. A los Tienes el Amor, que era un tío apañado. Sí. Yo era apañete también. Entonces querían un contrincante. Ellos, una multinacional con otra. Para las niñas flamencas. Claro, el Antonio estaba ahí. Entonces, una multinacional muy grande. Las dos que había tres ahí o cuatro. Warner, Ariola, Universal, que era Poligrama, y la Sony. Entonces ellos querían un contrincante para Antonio Carbonell. Y le digo, mira, yo, perdonadme, yo, si voy para allá con vosotros, sí, voy con todo el gusto del mundo, pero voy con mi grupo y hacer mi música. Y los tíos entran. Y Mario, que era muy buena persona, porque él no podía haber dicho que va, aquí os quedáis, porque os he sacado yo, ahora me tenéis que dar a mí el rédito. No puso ninguna... Era una persona... Pues fíjate que es curioso que Montero Glez, que ha sacado un libro que no sé si has leído hace poco... He leído de otra cosa. No, no cuenta eso. Habla mucho de esa época, de, tuvo una de los medios, de Mario Pacheco, de... Esto me voy a dejar yo, no lo puedo hablar. Y te lo digo sinceramente, te lo voy a contar aquí en privado. Si te digo terminando, va a flipar. Por eso te digo que es un grupo muy curioso. Porque luego este hombre no colaboró con vosotros en ninguna letra, siendo escritor, ni sí, dio alguna ayuda. O... A mí todo. Él tenía una cosa conmigo... maravillosa. Y entonces después yo me fui del grupo, yo en el año que es donde iba, y por eso Roberto, me encantaría verlo, llevo sin verlo muchos años, él era mi hermano, él me vio en ese tal. Y entonces cuando te hablo que vino a verme al camerino, él no estaba metido en este mundo, él solamente como era, porque yo después sí leí mucho, yo le perdí la pista en un año y medio, dos años, pero fueron dos años de estar diariamente juntos, porque la barbería, él era suyo, o sea, él era el nombre, y él quería que yo le llevase a cabo, y salió, y se grabó un disco. Él mandaba pistas, este estaba loco, pero era un loco genial, porque era un escritor de la Vera Alegre, y yo en esa época, como flamenco, ¿no? Este tío mandaba 200 pistas a Sony. Era un tío genial, sí, sí, sí. Era un tío muy buena persona, no, pero... Yo estoy en contacto con él, que yo dile a Roberto... Y se lo diré. Solamente le tienes que decir esta palabra. Pepe Luis, le encantaría volver a verte, él entendió todo después, y para él ha sido uno de sus mejores amigos, y te respeta y te admira mucho. Me gustaría que se lo dijera. Queda dicho ya. Y... cuando nos vamos a Sony, pues por circunstancias de la vida, ¿no? Sacamos el disco y en dos meses teníamos 30 conciertos, tío. Y bueno, eso es en el año 93, sacamos el primero en el 91, grabamos en el 92 y sale en el 93 el disco de Sony. Y ahí, bueno, pues entre la barbería tenemos nosotros unas cuantas cosillas, de que vaya siendo hermano, o sea, te estoy hablando para... Es la edad también, ¿no? Esa edad, tal y cual. Y también se muere mi papá y eso a mí me trastoca y me termina haciendo polvo, ¿no? Entonces yo me voy del grupo. Y cuando me voy del grupo, ellos se quieren quedar en Sony. Y Sony les dice que no, que eso es inviable. O sea, hay dos cantantes que no los quieren. Se van a otro lado. Y el nombre, claro, era de Roberto. Y era mío, ¿no? Yo le di el nombre, pero Roberto no se lo quería dar. Dijo que ese se iba a Pepe, que no volvería. Entonces tuvieron sus más y sus menos ahí. Por eso él no habla nunca de esa época, vale, ni de esa historia, ¿no? Y bueno, fue la verdad que tal. Pero bueno, quitando eso, la barbería fue un... El tiempo es que entre años pegamos una hostia gorda. Después yo ya me voy, continuaron ellos. Un camino también, bueno, hicieron su disquito y son mi hermano, porque Paquete y Negri para mí nos hemos criado juntos, son muy buenos artistas ellos también. Pero bueno, la esencia del grupo yo creo que sí se perdió un poquito. ¿Sabes qué pasa? Que ahora que estamos hablando, me estás contando esto, soy familia, y es como cuando Solderita se fue de Ketama. Era la parte, digamos, un poco más flamenca. Se fue de Ketama porque a lo mejor no le iba el rollo que estaba tomando Ketama. Y tú ahí parece que eras también la parte flamenca. Bueno, que Paquete, por supuesto, también era flamenco, pero es como un, claro, mismo recorrido, parecido. ¿Sabes qué pasa? Lo que nos pasó un poquito... Esto es muy delicado contarlo, pero yo creo que tampoco debe de haber nada malo, porque a lo último lo que debe de saber la gente, porque alguien escuchará el programa, supongo que muchos, ¿no? Y todo es con el cariño, ¿no? Nosotros todos en esa época, Solderita, yo, Josemi, Juan, Ray, éramos hermanos, porque con la diferencia de 4 o 5 añillos, pero siempre acabamos todo en candela, era más que una amistad. Nosotros éramos todos familia, lo que le pasaba a uno le pasaba a todos, ¿no? Ten en cuenta que el flamenco, ahí nosotros veníamos, pues eso, de los tablaillos y veíamos la vida de otra manera. De momento es verdad que cogemos fama, tanto que estamos como nosotros. Y quieras que no, Solderita era el cantador, el que cantaba ahí con Ray. Ray era otro genio, pero Ray se va antes. Sale mi primo Antonio, él quiere cantar, y al otro le extraña así, coño, pero es que estoy cantando yo. Esas cosillas, a mí me pasó con Negri, ¿no? Va a ver, Negri, tú eres percu, lo canto. Entonces, si quieres tú cantar, buscar otro grupo. Eran las cosillas nuestras, pero puede pasar entre hermanos. Y al final, claro, las cosas son como son, ¿no? Y bueno, en cierta manera es una historia que forma parte del flamenco y de la música. Pero de este país. Eso es normal que pase, porque nosotros veníamos de otra cosa. Ahora te veis y no pasa nada. Pero claro, en ese punto, coño, pues déjame que cante yo, que no, yo quiero cantar por las cositas. No, no era, fíjate, el dinero, no es que da, porque todo el mundo cobrábamos igual, por lo menos en nuestro grupo, da igual. Lo que sí era curioso, que en la época que estáis vosotros, la barbería, que Ketama, vosotros decías de Madrid para arriba, o sea, aquí a Andalucía veníais muy poquito, porque yo venía mucho a Granada. No, sí, vinimos. Bueno, aquí en Granada sí, ¿no? Tú ten en cuenta. A tocar alguna cosita, no quiero vacilar, ¿vale? Pero te tengo que contar la verdad. Vamos a ver. Nosotros, compadre, en la Bienal de Sevilla llegamos al Prado de San Sebastián, aquí vinimos tal. Lo que pasa es que, claro, éramos un grupo que no es como ahora, un grupo que tenía que presentar trabajo, teníamos ese trabajo. Cuando yo me fui de ahí, hubo un impasse grande, porque la barbería se tiró 2 o 3 años sin grabar. Entonces ese impasse sabe estar, pero el primero y el segundo disco, que son los dos que hago yo, en el segundo disco yo ya me voy y no presento. Entonces se tienen que suspender las galas. Ahí hay un impasse y ellos se van de Sony, porque Sony dice que no, y se van a otro sitio, hasta que volvieron 3 o 4 años, pero en el primer disco, coño, joder, fuimos al Jardín Botánico de Córdoba, aquí estuvimos 3 veces, en el polígono, no sé cuánto, en la Bienal de Sevilla. La verdad es que fue una época muy bonita. Uh-huh. Esa es la maravilla. Uh-huh. Sobre el tiempo, flotando como un velero, nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Ya y como canta y el como canta, que témpano de hielo azul levanta, ya y como canta la noche, como canta, que espesura la anémona levanta. carmín, oscuras flores de duelo sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo. Todavía queda, claro, imagínate, yo ahí tenía, te estoy hablando, tío, desde, y yo ahí tenía 23 años. Cuando yo me voy, si yo hago 68, 68, 90, 22, 24 años. Cuando me pasa esto de mi papá, yo estaba en la Sony y decido irme. Estaba hecho polvo y me quedo en casa así. Y de momento me llama Cristina Hoyos, tío. Cristina Hoyos. Claro, Cristina Hoyos vive en Sevilla. Y me dice, me llamo a su oficina, ¿no? No, ella es Pepe Luis, mira. No sé, llamamos porque nos gusta cómo canta y tal, y si te interesa entrar en la compañía. Coño, que si no, yo sería un nombre, que si no, yo hacía 200 conciertos. ¿Sabes por qué dije que sí? Porque necesitaba salir y estar yo solo, porque lo de mi padre me había matado. Entonces era una forma de irme, me fui, yo me acuerdo de la primera gira, cuando dije que sí, fueron 2 meses en París, con mi coco yo solo, sin nadie, aislado, buscándome. ¿Qué me ha pasado? ¿Esto cómo ha sido? Mi padre con 44 años, mi vida se ha ido, ¿no? Yo ya no tenía madre ahí. Entonces, claro, fue un golpe terrible. Y con Cristina Hoyos me pegué del año 93 al 95, que decido irme, pero es que fueron 2 años sin parar, ganando pasta. Eso era ganar dinero, pero que ya no era por el dinero. Yo me fui por lo que me fui y me recuperé. ¿Por qué me recuperé emocionalmente? Porque, bueno, una compañía, te iba fuera 2 meses... poquito a poco una risa, otra risa, los compañeros. No estaba viviendo donde mi padre y yo vivíamos. Salí un poco de ahí, eso me dio mucho. Y en el 95 decido irme y según me voy de Cristina, me llama Antonio Canales. Y me tiro otros 2 o 3 años con él, mientras haciendo cosas con Enrique. Esa es mitad. Y en el año 98 me llama otra vez Universal. Y hago un proyecto y grabo Caído del Cielo. Y también tengo movida. Me voy, tío, hice un pedazo de disco y tal. Y yo no sé, se fusionó con Universal y digo, tío, y me piré. Y vendí 5.000 copias del disco y nunca hice un directo de ese disco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí fue mi primer disco en solitario. Sí, sí. Y este disco... No, de Cristina Hoyos yo no lo sabía, no sabía de, sí, de tu historia con Cristina. Fue muy significativo porque hice un disco muy moderno, pero hipermoderno. O sea, si escuché el Omega... Lo que pasa es que el rollo, cuando yo me voy de esta compañía, ellos firman y me firman, ¿no? Y entramos muchos artistas y entramos con Polygram. Entonces, claro, después se fusiona y echan a todos los artistas y a mí me dicen que me espere. Porque mi disco había costado mucha pasta y mi disco era gordo, ¿no? Entonces, y le digo yo no te espero. Claro, la época, ¿no? Digo, yo me voy, a mí me habían pagado. Yo saqué mi disco, que era muy bonito. Sacaron 5.000 copias y se agotan en la FNAC, que estaba recién tal. Se agotan en 4 o 5 días. Y ahí coge y les digo yo a esta gente, mira, un contratico, no saquéis más el disco. O sea, este disco ya se tiene que quedar ahí. Como yo ya no quería seguir con ello, y al final entraron, que yo fui gilipollas porque me podía haber puesto las cosas. Y yo seguí cantando y tal para mis bailes y haciendo mis conciertitos, pero ya sin disco y sin nada, pero ese disco estaba grabado. Uh-huh. Y eso fue un discazo, tío, porque canta por Soleá. ¿Tú has escuchado el Omega de Enrique? Sí. Pues te voy a, hombre, claro, te voy a pasar El Caído del Cielo con guitarras eléctricas, con bajo, slapeando, pero cantando por Soleá, no un tema, por Soleá y por Seguirilla y por Fandango. Mi primo Antonio dice, pero esto qué es, Pepe Luis. Yo ya no soy aquel que era, ni aquel que pudiera ser. Por ti, si un cuadrito de tristeza y arrima y todo y a la pared. Bueno, entonces yo empiezo a adquirir, yo ya estoy mucho más tranquilo porque también tengo mi primer disco, digamos, después del 98. Yo empiezo a trabajar y con La Vida Llega, con Nuevos Medios, que está cerrado. Nuevos Medios, sí. Se cierra, muere Mario y tal, y cerrado entre comillas, ¿no? Se va, y el primer disco que saca Nuevos Medios, yo llamo a María, digo, María, tengo un disco, tienes que sacar, pero tú, ¿qué dices, Pepe Luis? ¿Estás loco? Si nosotros llevamos, digo, de loco nada. Digo, tu padre me hizo el primer disco con La Barbería y tú vas a volver con el disco de Pepe Luis Carmona. La Vida Llega. Entonces me voy juntando y la vida me va sonriendo, pues con un equilibrio familiar, con mi casa, con mi mujer, con mis niños. Estoy haciendo lo de las muñecas, me van bien las cosas ahí, estoy aprendiendo a hacer otras cosas. Mi peña ya la dejo de lado, pero de arte. Y de momento hago así, digo, aquí necesito un gran festival. Tremendo. Pero ¿sabes qué pasa? El Prisma de Milnov. Esto no es una prepotencia, hay que ser sincero en la vida, y la gente que me conoce sabe que soy humilde, que yo nunca he sido un tío, de verdad. Entonces, pero es verdad que no hay ningún promotor, ningún artista flamenco que luche por el flamenco. Claro, luchamos desde el punto musical y cobramos y nos vamos, no. Pero yo me di cuenta que se puede hacer más y que es una ilusión terrible. Y aquí, la Bienal, ¿dónde está en Sevilla? Espera, Bienalche de Córdoba, tío. Bienalche de Córdoba es un gran festival, Córdoba. El de Jerez también se está llevando. Claro, y Granada no tenemos, tío. Sí, Festival de Música y Danza, que es un gran festival, pero es de música y danza. Viene algo de flamenco, pero no es especial de flamenco. Pero vamos a ver, Granada necesita. Pero no lo necesita de verdad, porque si Morente, ¿dónde nació? Morente nació aquí, ¿no? Sí, lo ha dicho el primer festival de música de flamenca fue en 1922, que es todo lo que... Hablamos de eso, claro. Hablamos de eso, pero sobre todo, que coño, hasta que Tama son de Granada, es que Juan y Antonio nació en Granada. La Barbería, es que nosotros somos... ¿Cómo es posible que no haya aquí un festival grande? Y me lanzo. Y me lanzo a muerte a hacer Milnov. ¿Qué pasa? Yo puedo saber mucho de festivales en el sentido de cómo sabe Josemi, cómo puede saber Paquete, cómo puede saber José Mercé, porque son, nuestra vida es eso. ¿De qué no puedo saber? ¿Qué me puede costar trabajo a mí o a cualquier flamenco? La burocracia de ese festival. ¿Qué hago? Tengo un compadre mío, un hermano que lo adoro, Santiago Bervides, que es mi socio en este trabajo. Entonces... yo pienso, digo, vamos a ver, yo estoy capacitado para llevar un gran festival y moverlo. Pero ahí hay muchos papeleos, hay mucha historia, yo solo como tal. Y me voy. Él es abogado, Santiago Benavides, y un gran aficionado flamenco. Y es un gran abogado, un tipo que a nivel burocrático sabe cómo funcionan las cosas. Pues entonces es una simbiosis perfecta. como es mi hermano, uno de mis mejores amigos que tengo en Granada, vive enfrente mía, y le digo, Santi, me apoyó mucho cuando yo vine a Granada, él era amigo de mi suegro, y ahí lo conozco yo. Santi, mira, me pasa esto, mira lo que tengo aquí entre manos, la cabeza, pero me hace falta. Y se queda así mirándome, y me dice, vamos a hacerlo. Digo, ¿estás seguro? Digo, ¿esto es gordo, Santi? Vamos a hacerlo, pero bien. Entonces nos metemos y le damos forma al festival. En su casa un día, otro día, otro día. Yo le doy todo lo que es la forma artística, pues claro, las plazoletas, todo eso, tal. Pero él, quieras que no, me va dando apuntes muy concisos, me voy. Y después, claro, gestionar un a nivel de papeleo un festival, yo no estoy capacitado. Y él sí, ¿me entiendes? Siendo un admirador flamenco, ¿no? Siendo un gran aficionado al flamenco. Entonces, al final, mil, ¿no? Y me dice, Pepe, vamos a basarlo en el 1922. Luego, Gloria. Y me manda un WhatsApp y me pone el tío. Buscando el nombre, ¿no? Los dos. Esto antes de hablar con nadie, ni patrocinadores, ni nada. Dándole la forma y buscándolo. Y me pone, Pepe, mira a ver esto, Milno, y me pone Milno.ff. Entonces sonaba Milno, ya. Y cuando lo veo, lo llamo, digo, nene, ya está el nombre, quítale el punto, y se llama Milno. Sí, sí. Y ahí empezamos, buscamos nuestro patrocinio, nos embarcamos en una historia muy grande, muy, muy, muy grande, y al final el Milno pues llega aquí, ¿no? Y se presenta encima como proyecto estrella de Granada en la capitalidad cultural europea que tiene para el 2031 en Lisboa. Y despedimos ya este programa con un tema que se grabó en el Tabanco allá por el 2007-2008 de Pepe Luis. Y bueno, Javi lo tenía guardado como un tesoro. Y vamos a escuchar un tema de ese concierto. Una canastera de Pepe Luis, Carmona, Habichuela. Adiós. Esta entrevista a Pepe la estamos haciendo en el Tabanco. Hemos hablado de Javi, otro madrileño. Joder, y tú has estado aquí cantando. Somos los tres mosqueteros. Sí, he estado aquí. Aparte, fue una coyuntura. Jugaba mi equipo, que a mí me encanta. Y justo el día del fútbol que nos reventaron, vine a cantar aquí. Tuve la suerte de que más es Javi. Y ahora que vuelvo otra vez aquí, es una maravilla. O sea, este sitio es maravilloso. Y bueno, también es verdad que Javier es de Lavapiés, ¿no? No, es de Pacífico. ¿De Pacífico? Y tú de Lavapiés, y tú de Campamento. Y al final estar tres personas aquí en el Tabanco, tres personas de la tierra, es una maravilla, ¿no? ¿Y te parece que escuchemos un cantecito ese día? Por supuesto. ¿Con la guitarra de Manuel de Santa Fe? Por supuesto, pero no me quiero acordar mucho del 4-0 que nos metieron, ¿eh? Pero... bueno, te has hecho, yo sé que te has hecho también un poquito de Granada. Hostia, no, tío, que un poquito no. Escúchame, que como sigue así... Me leti, sí. Eso no se puede cambiar, pero mi Granada también, ¿eh? Escuchamos a Pepe Luis aquí en el Tabanco. Perfecto. Bajo la luna al arroyo, vestía con seda blanca, rondeña y alza tu brazo para mirarte en el alma.